ya sabes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos total y completamente en vivo en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Este jueves 29 de noviembre de 2018, las 10 de la noche con 8 minutos, 20 grados centígrados. Alberto Platas, ¿cómo estás? Muy bien, girando esta noche a 33 revoluciones en su totalidad, mucha música negra. Sí, empezamos con Instant Funk, The Future Song, con It's Cool, una banda originaria de Filadelfia que fue editada por Sal Soul. Este disco de 1980, ya como la última parte, evidentemente, mucha influencia de la última parte de los años 70, y con esto que también se hacía en los 80, ¿no? A principios de los 80, que ayudó a forjar buena parte de la música pop de esos momentos. Pues seguramente el productor más beneficiado de toda esta ola fue Quincy Jones, entre otros, ¿no? Mi querido Alberto Platas, ¿cómo estás? Sal Soul, sin lugar a dudas, una de las disqueras pilares de la música house. Sin ellos no se hubiera consolidado el género como tal. Y sobre todo esa vena tan gustada por la comunidad europea, que es el Latin House. Es correcto, sí, hay mucho de Sal Soul que abonó a la música electrónica durante todos los años 80. Y pues bueno, el día de hoy amanecimos con una noticia. Si ustedes son como asiduos a las redes sociales, fue trending topic el día de hoy, que el reggae es considerado ya un bien de la humanidad. ¿En Puebla? No, en todo el mundo. Déjate en Puebla, en todo el mundo. En Puebla, en México. Ahorita hablábamos afuera del aire con nuestro invitado que en Monterrey también hubo mucho de reggae, de ska en el mundo. Y bueno, uno de los géneros que más influenciaron tras el finales de los años 60. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Ayudó a crear eso que la verdad es que nunca entendía lo que le llamaban la tercera ola del ska, ¿no? Pero que bueno, bandas desde los Cadillacs hasta Inspector y muchas de las bandas que se unían a esta tercera ola del ska. Pues bueno, amanecimos con esta noticia y que en la Organización de las Naciones Unidas daba este beneficio, digamos. Esperemos que no repercuta en los costos del prensaje. No, espero. Ya, bueno, quién sabe, ya no sé qué esperar. Y hablando de eso, Byron Lee, vamos a escuchar algo de él. Este músico mitad negro, mitad asiático, que pues se dedicaba a reversionar casi que al mismo tiempo, uno, dos, tres, cuatro años después de que salían las versiones originales. Reversionaba algunos de los músicos más importantes de Jamaica. Vamos a escuchar 5446, That's My Number, en esta versión de Byron Lee, y regresamos para hablar del tercer aniversario de Safari. Did you not miss the... Hey, what I say, sir, yeah. Get your hands in the air, sir. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. To me two times, give it to me three times, yeah. Give it to me four times. I'm Repertorio de cañonazos. 10 de la noche con 14 minutos. Estamos de regreso en Safari. Escuchamos algo de Byron Lee. Byron Lee, un invitado constante a los 15 de septiembre en Chetumal y muchos lugares aledaños al Caribe y sí. Frontera con Belice. Sí. Por allá era muy común que fuera este invitado, Byron Lee, y hubo una serie de tirajes con la línea Tizoc de discos que se editaron precisamente con las licencias de las grabaciones originales. Incluso me atrevo a decir que tienen mejor calidad que los prensajes que se habían lanzado originalmente, casi casi como con unos 6-8 años de antelación, salieron con una mejor calidad los que se editaron en México. Sí, esta versión que nosotros escuchamos en estos momentos es una versión canadiense que también tiene una calidad superlativa, ¿no?, a lo que se venía editando en Jamaica en esos años. Y bueno, Plata, en 2 días es el aniversario de Safari. Vamos a estar pinchando mucha música que ha sido un elemento constante, la música de la raíz afro-latina, la raíz afro-cubana. Y pues bueno, una que otra rareza, ¿o cómo ve usted, maestro? No, pues ahí van a llegar seguramente también varias rarezas esa noche. Y bueno, muchos invitados que ya están confirmando. Y que agradecemos mucho a toda la gente que nos ha escuchado y que nos ha acompañado a lo largo de estos 3 años. Y que estén con nosotros. Y bueno, está nuestro anfitrión el día de hoy, Isaac. De Casa Tintán, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí estamos acompañándonos. Cuéntanos un poco de Casa Tintán. Ese lugar es mítico también para la vida nocturna en Jalapa, el lugar específicamente. Y ahora cuéntanos un poco del proyecto que tienen ustedes. Sí, como dices, Casa Tintán está en un lugar muy, muy concurrido de Jalapa. La gente que sabe de bares y lugares donde va a echar la chela. Sabe que ahí estuvo el Zona Centro hace unos 15 años más o menos. El primer bar de estilo acá, hippiezón, ahora que todo el mundo lo copia. La verdad, pues ahí estamos ubicados en Juárez 123. Es un lugar donde puedes echar la chela tranquilamente, disfrutar una buena música. Tú puedes pedir tu música, te la ponemos. Bien. Hay comida, de todo. Es un ambiente muy tranquilo, la verdad. Bien, y para el sábado primero, la verdad es que quisimos comprometer un poco a Isaac y va a haber unas 10 cortesías para las primeras 10 personas que lleguen, ¿cierto? Sí, claro, las primeras 10 personas que lleguen ahí a la Casa Tintán, recibimos con una chelita. Y ahora que sí, nos mandan un mensaje al 2281-040477 y nos piden que sean 15 o 20. Claro, claro. Bien. Y si no, nos completamos con unos shots, no hay problema. Eso es. Marque ahora. Marque ahora o calle para siempre. Y este lugar que también ha tenido como otras presentaciones de música, ¿no? Un aforo, digamos, relativamente nuevo en la ciudad. Sí, es nuevo, digamos, un año y medio ahí. Estamos echándole ganas. Y cualquier banda o que quiera tocar un rato, pues le abrimos el espacio con mucho gusto. Juárez. 123. Juárez 123, aquí en el centro de la ciudad. Sí, entre Betancourt y Guerrero. Entre Betancourt y Guerrero, el sábado primero de diciembre será en este lugar el aniversario de Safari. Les recordamos que bueno, que todos pueden llegar a partir de que abra el lugar, pero la música empezará a sonar desde las 9 de la noche. Sí, ustedes los esperamos por ahí. Abrimos desde las 4 y abrimos y adelante hasta que lleguen ustedes y nos vayamos todos contentos, estemos todos bailados, todos escuchados, todo bien. Muy bien, ya lo dijo Isaac. Sí, claro. ¿Ves? Ya, está puesto. Está puesto, bueno. Va a haber de todos los géneros, eso sí les podemos asegurar, y para todos los gustos. Sí, de todo lo que se ha girado aquí en Safari a lo largo de estos 3 años. Y bueno, la verdad estamos muy, muy agradecidos con toda la gente que nos ha brindado su apoyo. Muchísimas gracias, Zach, por acompañarnos esta noche en Safari. No, gracias a ustedes, y con mucho gusto el sábado nos esperamos ahí a las 4 de la tarde y a las 9 cuando empezamos con ustedes tocando. Perfecto. Bueno, y hablando de tocar, ¿qué vamos a poner, Platas? Nos vamos con un dubplate y muchas gracias a Bruno García, el hijo de Obatalá, por este disco. El Sargento García, estamos hablando de Bruno. Este es un dubplate, no es precisamente un disco, Maestro Antulio, uh-huh. Es una laca. Así es. Un disco de prueba que se hace exclusivamente para pinchar un tema que no salió en un tiraje mayor, sino simplemente uno o dos sencillos de un disco. En este caso fue el Sin Fronteras, y al otro lado trae un remix, que en este caso trae el cover del señor Rubén Blades. Vamos con el primer sencillo, que es Gigante. Y dime la verdad, intento abrir puertas, siempre me las cierran y me quedo como un loco mirando la ciudad. Maldita ciudad, yo quiero escapar de este pozo sin fondo, yo quiero saltar. Esa vía sin salida no me deja respirar. Yo voy con cuidado mal pa' no resbalar. Un día yo me iré, gigante, maldita ciudad. escuchando. Safari, expedición musical de los sentidos. 10 de la noche con 26 minutos, este 29 de noviembre de 2018. Les saludamos desde Xalapa, Veracruz. Y reiteramos también nuestros saludos a todos los lugares donde llegue la frecuencia de FM. Especialmente a toda la gente en el puerto, en Boca del Río. Plata, estuviste hace no mucho por ahí. Sí, ya estuve pinchando. Hubo una muestra de cine, Sin Entender. El evento muy concurrido, la verdad, estuvo muy bien la película Relatos Salvajes, que fue la que se proyectó, y le queremos mandar un saludo a todos los asistentes que estuvieron disfrutando de un grupo en vivo, no me recuerdo, Guarumo se llama el grupo en vivo, y un servidor que estuvo pinchando al final del mismo. Ahí estuvimos como un set muy especial, bastante porteño y como muy enfocado a esa noche, a ese paisaje que iba a haber ese día. Y me comentaban hace un par de días que digamos que las actividades culturales, artísticas, están regresando a las calles, al puerto de Veracruz, ¿no? Lo cual también es una cuestión para celebrarse. Y que bueno, hay muchísima gente haciendo un montón de cosas por allá. Deberíamos de volver pronto a pinchar, a regresar y hacer algo ahí con Safari. Esperemos que para el 2019 tener un proyecto bien, bien afianzado por allá, ¿no? Sí, sobre todo llevar la música como a lugares inesperados, ¿no? También como expandir un poco el trabajo que se ha hecho en el programa. Y no solamente con los géneros, ¿no? Sino con otras cosas que a título personal en mi colección como que no he podido pinchar en otros lados, ¿no? Entonces sí es mi inquietud, y si nos están escuchando y tienen pues el lugar adecuado, no duden en ponerse en contacto y hacemos un evento. Safari Xalapa en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden contactar. Y hablando de cuestiones inesperadas, pues a mediados de los 80 surge una banda total y completamente inesperada en el país, que además es consecuencia de otros grupos y de otras maneras de presentar la música, como lo hicieron en su momento los Tepetatles, como lo hicieron los Xochimilcas. Apareció en Guadalajara El Personal. Sí, El Personal, esta banda hoy extinta, pero que ha dejado su legado, no solamente en sus dos y primordiales discos, sino en todos los que volteamos a ver su trabajo y nos inspiró a hacer grupos. Ellos ya estaban mezclando como algo, entre comillas, guapachoso. No sabíamos que era reggae, ¿no? Pero claro, ellos ya lo consideraban como el inicio de un reggae, el inicio de esa música, de ese calipso, eso que encontraron los hermanos Jaro, en un viaje que llevaron a cabo. Y lo transmitieron a sus demás compañeros de grupo y lo ejecutaron de una manera fenomenal. En sí, todo el disco es, yo creo que todo es un hit. Sí. No hay como un tema que no esté fuera de, o que le echaron menos ganas. Creo que El Personal ha sido una de las bandas más infravaloradas que ha tenido la historia del rock mexicano. Fíjate que es cierto, esto último que dices, ¿no? Hay mucha gente ligada a la música y a los medios que incluso han llegado a cuestionar que por qué a la gente le pudo haber gustado El Personal en algún momento, ¿no? Bueno, a mí me parece todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es que no hay más gente a quien le haya gustado El Personal, ¿no? Y cómo es que... Bueno, le tocaron también evidentemente otras épocas. El líder y vocalista muere muy joven. Tienen como una producción, como bien dijiste, dos discos, pero en realidad donde Julio es la cabeza es en este disco No Me Hallo del Personal, pero que sin duda pudo haber sido una de las bandas más reconocidas. Y con estos dos discos, especialmente el No Me Hallo, creo que no necesitaban como demostrar gran cosa, ¿no? Creo que hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo y fue un gran disco. Sí, esa necesidad que tenía Guadalajara de que no todo el público estaba enfocado como a las famosas danceterías que le llamaban allá, sino que recibieron la influencia de bandas extranjeras y la supieron adaptar, no solamente musicalmente, sino también el lenguaje, el caló, por así decirlo, y sobre todo, pues la... ¿Cómo podemos decir? Pues el carisma que tenía Julio, ¿no? Al frente de esta banda. Sí. Y hay muchísimas historias de ellos y de cómo grababan, cómo emprendían sus giras, todo eso. Son un ejemplo de autogestión, sobre todo también. Completamente. El personal: Julio Haro, Alfredo Sánchez, Óscar Ortiz, el hermano Andrés Haro, desde luego, como ya lo mencionas, y Pedro Fernández. Un disco que además es muy bonito, editado por Caracol, con la ilustración interna de Gis y de Trino, que hoy tienen un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara que se llama La Chora Interminable, que es un programa ya bastante longevo, digamos, bastante fuerte y polémico en algunos momentos. Pero bueno, vamos a escuchar El Personal en vinilo, del disco No Me Hallo. Niño, déjese ahí, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. Desde la noche con 37 minutos en 90.5 de FM total y completamente en vivo, Joel Bonilla está en la 1200 la noche de hoy acompañándonos, acompañando a todos ustedes donde quiera que nos estén escuchando. Déjenos saber que nos están escuchando a través de Facebook, de Twitter y de Instagram en Safari Jalapa. A través de WhatsApp 2281-040477, díganos qué les está pareciendo el programa, díganos qué les están pareciendo los discos. Cuéntenos cómo nos vamos a encontrar el próximo sábado, 1 de diciembre, en Casa Tintán. Y bueno, desde luego, los esperamos a todos ustedes que nos están escuchando. El personal, una mezcla entre reggae, cumbia, rock, calipso, bolero. Hicieron un gran disco, No Me Hallo. Y bueno, ahí estaba la canción de El Personal, que además... La cubierta del disco que la subimos ya mismo en un momento más a través de Instagram de Safari trae una pequeña calcomanía en el costado inferior izquierdo que dice incluye el controversial éxito Nosotros Somos Los Marranos. Exitazo, la verdad. Un tema de reggae. Reggae blues. Sí. Muy bueno. Ya está toda su discografía en línea. Todavía hace unos... escasos 15 años, era un poquito difícil encontrar al personal, sí. Pero afortunadamente ya todos podemos disfrutar de sus producciones. Hubo algunos en vivos piratas, el en vivo en el Rocks y varios. También son unos conciertos muy buenos y con su segundo vocalista, que también participó, hicieron una gira a España y participaron en unos conciertos en Ciudad de México, si no me equivoco. Sí, se traficaba, la palabra correcta, con muchas cintas, con muchos cassettes de conciertos emblemáticos. Lo que se bajaba del Roxy en Guadalajara, la cantidad de bandas de rock pasaron por ahí fue increíble. Y que bueno, después llegaban a la Ciudad de México y se distribuían por el norte. Había una buena... Fue un muy buen momento para los discos y para las cintas en este país. ¿No? Toda la discografía de Guadalajara es vasta, es como muy, muy diversa, hubo de todo, pero predominó el rock and roll. Sí. Sin lugar a dudas, el rock, comenzando desde Manolo Muñoz y sus Gibson Boys, incluso de Mickey Laure. Y todos sí, eso, esos. La manera en cómo hacían cumbia era rock, en realidad, ¿no? Sí, tenía. Incluso hay un veracruzano que... triunfó allá con las grabaciones de los discos de 45, el Jarocho, y tenía como ese estilo, hacía rock tropical. El tropi-rock, ¿no? Sí. Que después consumarían otros músicos como Rigo Tobar, el propio Mickey Laure. Javier, ¿no? Pasos, todos ellos. Sí, así fue. Y más música, ¿qué traes ahora? Vamos a dar un salto... Pues a lo mejor no muy grande en algunos estilos y en algunas personalidades... Pero sí en género. Sí, en género y sobre todo por ser una canción que volviera éxito, Celine Rutilio, pero la versionó con un sabor diferente, el señor Fruco, con su orquesta. ¿Quién tenía de cantante Fruco? Pues tenía en ese momento a los dos. Estaba Joe. El Joe Arroyo y Wilson Saoko. Hicieron una versión de Una Fiesta para Ochun, un disco... Bastante bueno, muy recomendable, sobre todo de la discografía de Discos Fuentes, que por cierto lo acaba de reeditar una caja en CD de estos, o sea, como mini LPs, podríamos decirlos, bastante accesibles. Sí. Es una muy buena oportunidad de tenerlos físicamente, estos éxitos ya antaños de la... hoy extinta físicamente Discos Fuentes. La mítica, ¿no? Discos Fuentes. Saludos al Gino, que una vez andaba ahí con la cajita presentándola aquí en Safari. Sí. Y que bueno, ojalá venga pronto, si es que de casualidad nos está escuchando o descarga el podcast, como todos ustedes, en la página www.v.mx/radio. Ahí pueden buscar los podcasts y ahí pueden volver a escuchar este y otros programas. ¿Qué vamos a escuchar de Fruco? Vamos con Una fiesta con Ochun. Oye, mi son. Cuando forme la fiesta, cantaremos todo así. Y cuando forme la fiesta, cantaremos todo así. Ven, ven, ven, Ochun, ven a bailar. Ven, ven, ven, Ochun, ven a gozar. Ayer en el cobre estuve, qué panorama más bello. Hay que ir a ver aquello que yo con la vista anduve, mamita. Musical de los sentidos. 10 de la noche, 46 minutos en Xalapa, capital del estado de Veracruz. Escuchamos a Fruco. A Fruco con este tema de Una fiesta para Ochun, un éxito rotundo de Celina Rutilio, una versión netamente colombiana, en esta ocasión de el disco El Grande de Fruco. Innegable el sonido colombiano en la manera en cómo orquestaba y cómo hacía los arreglos Fruco, ¿no? Fruco que sigue activo. Hace como 2-3 años hizo una gira por México con los Tesos y está también trabajando en un proyecto con Mario Galeano en Colombia y con otros muchos músicos legendarios, compositores, productores, arreglistas en aquel país del norte de Sudamérica. Sí, se le ve seguido a Fruco por acá porque es productor y compositor de los éxitos de Margarita, de La Diosa de la Cumbia. Entonces, este señor sigue activo escribiendo y pues generando más éxitos. O sea, imparable este señor. Sí, imparable. Y pues si quieren ver la teleserie de El Joy, ahí hay unas cosas medio... Muchos dicen que encumbraron a Fruco. Que le quitaron cositas. Que le fueron arreglando. Bueno, creo que su hijo realmente interpretó a su padre en esa serie, ¿no? En lo que... Hubo lazos ahí de producción y cosas. Tengo que decir que yo vi algunos capítulos de la serie. No voy a decir que no. Lo hice. Y bueno, de que también se ha documentado muchísimo en televisión, en algunos programas especiales, unos sensacionalistas, otros más bien dedicados hacia su herencia musical, es de La Lupe, esta cantante cubana, que antes que categorizarla como soul, salsa, guaracha, bolero, etcétera, etcétera, pero la verdad es que fue una voz muy potente, con muchísima presencia, una figura emblemática de la música afroantillana de los años 60. La Gigi, sin lugar a dudas, una de las grandes, de las estrellas de esta disquera, de Seco. Fue de la, ¿cómo podríamos decir? De la antesala de Fania, ¿no? Uh-huh. Del boom, que se conjugaran todos esos talentos. Pero bueno, por muchas razones, su catálogo permaneció empolvándose, desafortunadamente. La congelaron. Cuestiones... Bueno, sí. La congelaron. Iba a hablar de cuestiones legales, de por qué los catálogos no siguen circulando, ni se le abre de nuevo el estudio a un artista para que produzca un nuevo álbum. Si no existe el contrato, claro, no existe la promoción y el álbum. Así es. Pues cosas así pasó con la Gigi, pero últimamente ha habido un auge, o sea... Creo que es una de las artistas que más descargas tienen en su perfil de Spotify y de, sí, y de seguir y de reproducir y de... Y en la misma Fania, ¿no? En la misma página de Fania y en estos playlists que hace la Fania en internet es de los más buscados. Ha habido, sí, un boom ahí junto con Ismael Rivera. Sí, últimamente están como lanzando más a raíz de los documentales de Boogaloo. Quieren posicionar como de una manera bastante intencionada el Boogaloo, como... Claro. Debemos de ver más allá. Puede ser que se esté tramando como un recopilado de éxitos o una segunda parte del documental que ya se estrenó. Uh-huh. O quizás solo tenga la nueva Fania los derechos de determinado tipo. El catálogo de esa parte. Claro. El Carbonero, antes del Boogaloo. Vamos a escuchar esto en voz de La Lupe y regresamos a Safari por 90.5 de FM. Carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que porque seguir y que mi suella, ¡ay! Safari, repertorio de cañonazos. El carbonero en voz de La Lupe a través del 90.5 de FM. Ya nos vamos, Alberto Platas, agradeciendo a toda la gente que nos estuvo escuchando esta noche de Safari a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles y a toda la gente que estuvo sintonizando el día de hoy. Recuerden, sábado 1 de diciembre en Juárez 123, entre Guerrero y Betancourt, en Casa Tintán. Los esperamos a partir de las 9 de la noche con una selección total y completamente en vinilo. ¿Y con qué nos vamos a despedir esta noche? Pues nos vamos a ir con un compositor, con un intérprete y un sonero cubano, con Rolando La Serie. Y una canción en especial. Últimamente he estado como visitando, estudiando mucho el catálogo del Palito Ortega, recorriendo sus éxitos. Y en especial esta versión que grabara Rolando de Mi Felicidad. No, o La Soledad. O sea, de esta versión del Palito Ortega, que la versionara a un bolero, ¿no? De un rock and roll a bolero. Increíble. Me encantó este tema. Vamos a escuchar a Rolando La Serie, no sin antes compartirles, creo que la primera vez en 3 años, mi página, que es www.facebook.com/DJ Platas. Ahí tengo contenido exclusivo, DJ sets de la autoría de un servidor. Y pasen a saludar, si es posible. Sí, pasen a saludar ahora que ya la reactivó. Aprovechen. Ahí pregunten lo que siempre quisieron saber de DJ Platas. Vámonos con Rolando La Serie y nos encontramos dentro de 8 días en 90.5 de FM. Agradecemos su atención la noche de hoy, total, completamente en vivo y en vinilo. La soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido,